Notas de Historia. Hoy tenemos como tema principal los oficios. Y aquí, en la sección de Notas de Historia, te vamos a hablar de los oficios más antiguos de la humanidad. ¿Quién no ha oído la palabra espía o la palabra espionaje? Según la Biblia, el profeta Eliseo trabajó para el servicio de inteligencia hebreo, claro, utilizando los vestigios de la tecnología que existían en el momento. Era quien le decía al ejército judío lo que pasaba en los aposentos del rey de Siria, con lo que podían desbaratar los planes del enemigo. Hoy en día, tomar un vaso de agua está al alcance de la mano. Sin embargo, hace unos cuantos años, incluso siglos anteriores, existía la figura del aguador. Era un oficio muy común antes de que existiera lo que hoy conocemos como el suministro de agua corriente. Los aguadores cargaban media docena de cántaros de barro con agua y los llevaban allá a donde fuera necesario y cobraban una tarifa por la cantidad de agua suministrada. La base de las culturas antiguas era el trueque, una forma de intercambiar los productos que no tenían en sus comunidades por los que otras no tenían. La necesidad estaba fundamentada en el comer y luego el vestir. De ahí surgió también la aparición de las monedas y los billetes con los comerciantes. Otro de los oficios que tienen ya su antigüedad es la profesión de maestro o profesor. Hace más de 2.000 millones de años, un individuo comenzó a dirigir el aprendizaje por imitación de otros miembros de su especie, con lo cual desarrollaron una técnica de tallado de piedra que requirió que alguien le enseñara la técnica a sus compañeros, y así surgió el primer profesor. El pregonero es otro de los oficios antiguos que hoy en día ya no existen. Suele ir acompañado de un instrumento musical que se llama corneta. Se llama así porque tiene forma de cuerno. Y soplando este instrumento, anunciaba su llegada por ciudades y pueblos. Se acercaba el pregonero a comunicar las noticias que más importaban a la sociedad de un lugar determinado en otras ciudades. Su origen se remonta al Imperio Romano, que durante siglos manejó la publicidad de manera muy eficiente. La existencia del barbero se conoce desde las antiguas Grecia y Roma, donde las barberías no solo eran eso, sino que eran una especie de foros públicos en los cuales los ciudadanos ejercían sus comentarios y participaban sobre la vida pública. El carpintero, conocido también como uno de los oficios más nobles, es una disciplina que solía transmitirse de maestro a aprendiz. Las referencias de este oficio van desde José, padre de Jesús, hasta un muy mexicano Pepe el Toro. El verdugo siempre ha sido el oficio menos honroso de la humanidad. Durante las guerras que se sostenían para ganar territorio en los imperios antiguos, era necesario obtener información e infringir dolor a los contrarios para ganar las batallas. Se sabe que había personas destinadas a los fines de tortura, verdugos, para conseguir datos. La Biblia hace referencia a este oficio, el oficio de agricultor, cuando señala que Adán, tras ser expulsado del paraíso, se decidió a labrar la tierra por orden de Dios. Esta era la forma en que los habitantes de una comunidad comenzaron a producir para después intercambiar por otros productos. Esperamos que os haya gustado esta pequeña historia de los oficios. Para el mes que viene vamos a dedicar este espacio de Faro de Lenguas Magazine para hablar sobre las nuevas tecnologías, o al menos su historia.